Arráncate, Serafín. Arráncate tú. Al lío. ¿Qué se puede hacer con el celo del tío Norio? Hay que engordarlo, hay que jalarlo. ¿Qué se puede hacer con la enagua de la gracia? Hay que golela, hay que lavarla, hay que secarla, hay que plancharla. ¿Qué se puede hacer con el vino de la taberna? Y ponelo. Échate fuera y trae la regadera. Échate pa' fuera, hombre. Échate pa' fuera. Mira.